programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. A ver, jóvenes, a ver, el silencio. Aquí el único que habla soy yo, me hacen silencio. Atrévete a decir lo que siente. SOS Estudiantil. Sonríe. SOS Estudiantil. Aprende. SOS Estudiantil. Siente. SOS Estudiantil. Comparte. SOS Estudiantil. Sueña. SOS Estudiantil. Un espacio ganado al silencio. Amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa del SOS Estudiantil. Este es un espacio ganado al silencio por nosotros los jóvenes para ustedes. El tema del día de hoy son los accidentes de tránsito, así que quédense con nosotros. Yo soy Michelle Molina. Y bueno, no se pueden olvidar de nuestros principales objetivos, que son la unión intercolegial, el trabajo en equipo, el liderazgo y emprendimiento, y sobre todo, y lo más importante, un lugar donde nosotros los jóvenes nos podemos comunicar. Mi nombre es Dani. Claro que sí, también nos pueden encontrar en nuestras diferentes redes sociales, chicos, en el Facebook como SOS Estudiantil, en el Twitter como @SOS Estudiantil, pueden visitar nuestra página de Instagram y también visitar nuestro canal de YouTube, y pues si te gusta, dale pulgar arriba. Buenas tardes, mi nombre es Cintia Domínguez. Y entonces empezamos con nuestro programa. SOS Estudiantil. SOS. SOS Estudiantil. Empezamos con nuestro programa. El tema, como ya les dijimos al principio, son los accidentes de tránsito. Y según datos que nosotros hemos encontrado, que van desde el año 2014 hasta enero del 2015, las provincias que registran mayor cantidad de fallecidos en accidentes de tránsito son Pichincha y Guayas. Pichincha tiene una cantidad de 880 fallecidos, mientras que Guayas tiene una cantidad de 873 fallecidos. ¡Wow! Es una cifra súper alta. Bueno, chicas, yo les quiero comentar que en el mundo mueren alrededor de 1.2 millones de personas y 35 millones resultan heridas a consecuencia de accidentes de tránsito, con un costo económico aproximado de unos 518 mil millones de dólares anuales, que representan un promedio más o menos de 1.5% del PBI, y estas cifras aumentan el 65% cada año. Wow, debemos tomar en cuenta, queridos oyentes y también chicas, que muchas veces esos accidentes de tránsito, no solo en nuestro país, sino como mencionaba Dani, a nivel mundial, se dan por diferentes factores por parte de los conductores, a veces distracciones por teléfono, o porque escuchan música, porque comen, o como mencionábamos incluso antes de este programa, que Dani nos comentaba que incluso leían el periódico. Entonces son diferentes factores o imprudencias que cometen los conductores a nivel mundial, que creen que por estar detrás de un volante tal vez no pueden ocurrir múltiples situaciones, cuando al contrario, el estar detrás de un volante significa mucha responsabilidad, porque estás jugando con tu vida y con la vida de muchas personas que están allá afuera. Claro, y precisamente sobre las causas, lo que menciona la Agencia Nacional de Tránsito del Ecuador es que la principal causa para que existan estos accidentes de tránsito en los cuales hay fallecimientos de por medio, la principal causa es no respetar las señales reglamentarias de tránsito, es decir, las señales de pare, cede el paso, luz roja, del semáforo, etcétera. Esta causa, hasta enero de 2015, ha traído como fallecidos a 419. La segunda causa es conducir un vehículo superando los límites máximos de velocidad. La tercera causa es no ceder el derecho de vía o preferencia de paso a vehículos. La cuarta causa es conducir desatento a las condiciones de tránsito, como son las pantallas de video, comida, maquillaje o cualquier otro elemento que sea distractor. La quinta causa es no mantener la distancia prudencial con respecto al vehículo que se encuentra adelante o atrás. Y la otra causa es que conducen bajo la influencia del alcohol, sustancias estupefacientes o psicotrópicas y también bajo medicamentos. Bueno, pero así como existen causas, también existen consecuencias, y se ha generalizado a los accidentes de tránsito siempre, pero nosotros no sabíamos que la Agencia Nacional de Tránsito, y no solo a nivel nacional, sino también internacional, han creado una especie de descripción o clasificación de los accidentes de tránsito, y estos se dividen en accidentes de tránsito simples, múltiples, mixtos y especiales. Les voy a hablar un poquito más de cada uno y, bueno, para empezar con los accidentes de tránsito simples, son aquellos en los que participa un solo vehículo en movimiento sobre una vía de circulación y pueden ser choques, a veces por un despiste del conductor, puede ser una volcadura o un incendio del automotor. Bueno, esto de las volcaduras les quería hablar bien un poquito porque a veces se dan vueltas de campanas, como decía Michelle, no respetan las señales de tránsito, los semáforos, entonces les cruza otro carro, pero no quiere decir que el carro está involucrado, sino que solo el otro carro sale perjudicado. Bueno, tenemos los accidentes múltiples, que son aquellos en los que intervienen por lo menos dos vehículos en movimiento o un vehículo en movimiento en traslación y un peatón. A estos, en su vez, se clasifican un choque, que puede ser frontal por embestidura, por alcance o uno lateral, y se pueden clasificar por atropello. Esto es cuando tiene que ver el peatón, que puede ser por proyección, por volteo, por aplastamiento, por comprensión, por encontronazo o por arrastramiento. También les podemos decir, como mencionábamos, datos que menciona la Agencia Nacional de Tránsito, que por ejemplo, ahora se han implementado nuevos drones, alrededor de 22 drones ayudarán a vigilar el tránsito. Estos 22 drones que están a cargo de la Comisión de Tránsito del Ecuador alcanzan una altura de 400 metros y pueden estar en el aire durante 25 minutos, lo que permitiría y lo que permite ahora a todos los ciudadanos y también a todos los conductores vigilar los diferentes accidentes de tránsito, vigilar y tomar fotos o incluso grabar videos de las diferentes infracciones al momento de conducir y también infracciones de los peatones. El costo de estos 22 drones, chicas, queridos oyentes, déjenme comentarles, está alrededor de $160,000 que ha invertido la Comisión de Tránsito del Ecuador para ver si se menoran, ¿no? Porque son demasiados accidentes al año, anualmente. Entonces, es una inversión que considero justa y necesaria para tratar de disminuir estos tipos de accidentes. Claro, y también volviendo un poco a lo que decía Dani sobre más o menos los tipos de choque, según también la Agencia Nacional de Tránsito, existen cifras en las cuales se menciona que el tipo principal de choque, digamos, que ha causado mayor cantidad de fallecimientos es el choque lateral, con un total de 825 en lo que va hasta enero del 2015. El siguiente tipo de accidente es el atropello, que ha causado 460 fallecimientos. El siguiente tipo es el choque posterior, que ha causado 332 fallecimientos. Después le sigue el estrellamiento, después del rozamiento. También tenemos la pérdida de pista, choque frontal, volcamiento, otros. Incluso también hay una causa que es la caída de un pasajero que ha causado 72 fallecimientos. ¿La caída de un pasajero? Ajá. ¡Wow! Entonces también tenemos lo que es la colisión y el arrollamiento que ha causado 30 fallecimientos. Pero chicas, recordemos que los accidentes de tránsito no solo envuelven a un vehículo. Como ustedes decían, también tiene que ver un peatón, puede ser de una moto, y esto también es muy importante. Así que para prevenir estos accidentes de tránsito, no solo se necesitan drones que vean que las personas hagan las cosas bien y los conductores también, sino también se necesita un poco de educación vial. Claro. Y esto es algo que está implementando el gobierno. Y les voy a comentar un poco más de lo que es la educación vial. Y es el conocimiento por parte de los ciudadanos de las normas que regulan la circulación, así como la adquisición de valores, hábitos y actitudes que nos permitan dar una respuesta segura a las distintas situaciones que se nos puedan presentar, tengan que ver con tránsito o en las que nos veamos inmersos, sea como peatones, pasajeros o incluso como conductores. Bueno, chicas, déjenme comentarles, creo que he dicho esa palabra durante toda la tarde, pero bueno, les cuento que a partir del día lunes 9 de marzo de 2015, incluso en el país, se reguló el nuevo sistema público para pagos de accidentes de tránsito, que es el SPAT, que es aquel que sustituye al SOAT. El anterior sistema, igual que era para cubrir cualquier remuneración en cuanto a accidentes de tránsito, sea por muerte, sea por gastos de hospital, sea por gastos funerarios, si habían personas quedaban personas discapacitadas. Entonces, a partir del lunes 9 de marzo, se reguló este nuevo seguro que sirve para accidentes de tránsito, lo cual, no sé si estoy totalmente empapada del tema, pero si es un sistema público, supongo que debe ser totalmente totalmente diferente al SOAT, que igual tiene los mismos intereses de cubrir diferentes accidentes de tránsito. Así que a todos nuestros oyentes que nos deben estar escuchando, y también a nuestros queridos conductores que poseen un vehículo en su hogar, incluso uno o más vehículos, pues les comentamos que el SOS Estudiantil está muy pendiente de este tipo de situaciones. Así que usted ya debe estar listo y preparado para en su próxima matrícula ya pagar el SPAT. Así es, ya saben, tenemos que estar pendientes a todos los cambios que se den aquí en el Ecuador. Y ahora nos vamos con una canción de Taylor Swift que se llama Style, y ya regresamos con más del SOS Estudiantil. SOS Estudiantil. Liderazgo juvenil. Y seguimos con más de nuestro tema, que son los accidentes de tránsito. Y yo les tengo también un dato full interesante que viene de la Agencia Nacional de Tránsito, y es sobre los días y las horas en los que se da mayor cantidad de accidentes. Esto en lo que es de enero del 2015. Por ejemplo, el jueves, bueno, de 7 de la mañana a 7:59 de la mañana, se dieron aproximadamente 41 accidentes. Entonces, también tenemos, por ejemplo, otro día el sábado, a lo que es de 10 a 11 de la noche, se han dado también 34 accidentes. También tenemos que el sábado, desde las 8 hasta las 9 de la noche, también se han dado 38 accidentes. El día en el que mayor cantidad de accidentes se da es, bueno, es el viernes, el sábado, y también el jueves es uno de los días también que presenta bastante cantidad de accidentes. Mientras que los días que presentan menos cantidad son martes, miércoles y domingos. Yo creo que esto depende también mucho de lo que hablabas, de que la gente maneja bajo la influencia de sustancias estupefacientes, psicotrópicas, del alcohol, o lo que se distraen por, yo qué sé, estar conversando con otra persona que esté en el auto. Pero es importante saber no solo que existen los accidentes de tránsito, sino también cuál es la pena que se da. Y en el Código Penal, en el artículo 408, dice que después de un accidente automovilístico o de otro similar en el que ha tenido parte y del que han resultado lesiones o muertes, se aleja del lugar para sustraerse su identificación o para eludir los componentes necesarios, o se aleja por razones atendibles, se omite la inmediata autoridad, o sea, no se lo mete preso en ese momento, sino que se realizan las investigaciones para ver si esta persona necesita ser privada de su libertad de 6 meses a 4 años, dependiendo de si hay personas involucradas, no lesionados, o también puede ser de 190 días de multa. Pero, por ejemplo, los tipos de sanciones que menciona Dani, no sé, personalmente hablando, considero que me parecen incluso a veces totalmente insuficientes cuando por culpa de personas que están en efectos del alcohol o por personas que no están en sus 5 sentidos cuando conducen, se pierden vidas, por ejemplo. Esos 6 meses o esos años me parecen totalmente insatisfactorios cuando dependen de la vida de una persona. Si en medio de un accidente de tránsito hay muchas vidas perdidas, se debería tomar otro tipo de iniciativas o otro tipo de, se podría decir, de condenas. No sé, ¿no? Pero me parece totalmente, o sea, estoy inconforme porque un accidente de tránsito te puede arrebatar muchas vidas. Claro, yo creo que más allá de todos los años o meses que te puedan dar en prisión, se tienen que dar también algunas regulaciones que tengan, exacto, que ver, por ejemplo, que la persona que falleció, digamos que era el sostén de una familia, entonces quizá la persona que lo atropelló debería dar alguna ayuda económica a esas personas, porque no es suficiente con que esa persona vaya a la cárcel, sino también tiene que ver con otras circunstancias. Es realmente subjetivo esto, chicas, pero yo creo que todo empieza desde la educación, porque si tú sabes que puedes causar un accidente por estar fumando o por estar tomando, simple y llanamente no lo haces. Sabes que eres el piloto o conductor designado, por así decirlo, entonces tienes que mantener esta responsabilidad. Y les quería comentar que los como nosotros sabemos, existen accidentes según la clase de vehículo, y el auto es el con más accidentes, con alrededor del 39.5% de accidentes, las camionetas con el 21.8%, los microbuses con el 5.9% y las motos con el 4.7%. Sí, también sobre eso lo que tú decías, Dani, yo también tengo, digamos, datos medio similares, y la verdad es que el automóvil es el principal vehículo que se involucra en este tipo de accidente que produce fallecimiento. También otro vehículo es la moto, pero este vehículo en cambio no es porque se impacte o cause otros fallecimientos, sino más bien porque la persona que está conduciendo es la que fallece, porque como sabemos es un vehículo que nosotros encontramos que está demasiado descubierto, entonces obviamente esa persona se va a encontrar más afectada. Bueno, chicos, y vamos a parar un poquito con este tema tan controversial, y para amenizar un poco la tarde les vamos a mandar una canción de Tombac. Esto es Reggaetombac. Disfruten. Son de tambores que nacieron en la ciudad de Quito, porque goce con la gente y mueve bien el culito. Este ritmo está de moda y hasta se hizo aniñadito. La gente comenta que hay un ritmo para bailarlo y deja que este ritmo entre por tu cuerpo y salga por tus manos. Mueve tu cintura y agarra tu pareja, porque lo que te traigo está cargado de candela. Siente el reggaetón back. tremendo ritmo, sé que está muy bueno pa' bailarlo. Y si a la gente le gusta, no puede evitarlo. Nunca he perreado, pero igual aquí con gusto lo hago. Se está aburrido y párate con mucha fuerza. Llegaron los tambores que te sacan la pereza. Siente el reggaetón, siente el reggaetón, siente el reggaetón back. Siente el reggaetón, siente el reggaetón, siente el reggaetón back. Siente el reggaetón, siente el reggaetón, siente el reggaetón back. Siente el reggaetón, siente el reggaetón, siente el reggaetón back. Seguimos con más del SOS Estudiantil con nuestro tema que son los accidentes de tránsito, y les tengo también otro dato que viene también de la Agencia Nacional de Tránsito, y es que en la zona en la que se registra mayor cantidad de accidentes es en la zona urbana, ya que tenemos el 70%, mientras que en la zona rural tenemos el 30%. Bueno, chicas, esto es muy importante saber porque nosotros, como sabemos, se incrementó esto del pico y placa hace, la verdad no me acuerdo cuántos años ya es. Pero, bueno, yo lo que vi es que con esto del pico y placa han incrementado los accidentes de tránsito, porque muchas personas salen de sus casas o regresan a sus casas o sus lugares de trabajo justo con uno o dos minutos antes de que les coge pico y placa, y para evitar una sanción o una multa, ellos aceleran a un niveles, o sea, apocalípticos, por así decirlo. Entonces, no respetan las señales de tránsito, no respetan los semáforos, ni siquiera respetan a los peatones, porque muchas veces se ha visto que hay personas que se paran sobre el paso cebra y muchas veces solo ven el semáforo en amarillo, aceleran en vez de frenar y pueden estar hiriendo a otro peatón que tal vez también esté de apuro y cruza la calle muy rápido. Claro, todo es contraproducente. Por ejemplo, el pico y placa, al contrario, yo discrepo con Dani, a mí me parece una medida totalmente buena, sino que tal vez de la manera aplicada equivocada. En cuanto al, por ejemplo, los conductores, si se les hace tarde o con dos minutos antes de que les coja, ellos aceleran, ya no es culpa del pico y placa como tal, es culpa del conductor por hacerse tarde. Si él sabe que tiene pico y placa, salga un poquito antes para que tome las precauciones del caso, para que no vaya a toda velocidad y para que no ocasione accidentes de tránsito. Entonces, para mí, yo discrepo con Dani, pero vale. No, yo no estoy en contra del pico y claro, placa, no. Solo estoy diciendo que ¿tú crees que a raíz de las causas de accidente? No. Solo creo, o sea, solo está demostrado que a raíz de que se creó el pico y placa, o sea, las personas, en vez de como que crear conciencia para no sacar el automóvil, lo que hacen es sacar el automóvil y tratar de llegar de manera contraproducente a su trabajo. Entonces salgo un poquito antes, y yo sí considero que es una buena medida, pero totalmente aplicada y totalmente también en cuanto a los conductores, totalmente en la praxis mal hecha. Salgo un poquito antes para que no ocasione accidentes, para que no tenga contratiempos y para que no reciba sanciones. Claro, pero es que yo creo que en Quito, o sea, es bastante complicado tú decir, bueno, a ver, tengo una hora para ir a mi casa, ya bacán, pero porque aquí no, tú no sabes cómo es el tráfico, o sea, oh, a mí sí me ha tocado a veces que digo, ah, pero es pique y placa, no va a haber tráfico, y es como que me demora más de dos horas desde mi universidad hasta mi casa, entonces, o sea, también hay que ver todos los pros y los contras que hay, porque hay veces que tú no puedes saber más o menos cómo es el tráfico, cuánta cantidad de carro te vas a encontrar. Entonces siempre, o sea, hay bastantes cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta, digo yo. Sí, o sea, ¿qué te puedo decir, Michelle? O sea, básicamente esto es muy subjetivo. Bueno, creo yo, ¿no? Viéndolos desde mi punto de vista, porque, o sea, yo sinceramente no manejo. no soy peatón y seré peatón el resto de mis vidas, pero he visto que hay gente que respeta las señales de tránsito, que respeta lo que es ir a 50 kilómetros por hora, pero tal vez nosotros lo vemos desde el punto, desde acá, desde peatón. Pero cuando tú estás en un taxi, te subes al taxi atrasada y digamos, el taxista está yendo a 50 kilómetros por hora en una vía que está sin carros, tú le dices, chuta, señor, ¿será que puedo acelerar un poquito? Porque la vía está libre y yo necesito llegar. Entonces, también tenemos que ver esto. Y eso deben pensar otras personas. Es vía libre, no se me va a cruzar ningún peatón, voy a acelerar como loco. Nunca sabes si va a pasarte un perro, una oveja o alguna cosa por en medio de la calle. Y algo que también leí que me parece muy importante es que muchos accidentes de tránsito se dan por la irresponsabilidad de los conductores, no al momento de conducir, sino al momento de no revisar su automotor. Muchas personas salen de la casa y realmente las llantas lisas, autobuses que llevan a personas de provincia a provincia con llantas lisas, que de la nada están lleno en medio del camino y sale volando una llanta, explota el motor. ¿Cómo es posible que esto pase, señores conductores? ¿Cómo es posible que una persona pongas en riesgo la vida de muchas personas solo por no darte unos 20 minutos de revisar tu auto y decir, bueno, esto está medio mal, voy a llevar a que lo chequen? Son $50 que sí, tal vez se utilizan para, yo qué sé, el mantenimiento de un auto, pero estás salvando millones de vidas. Claro, o sea, es precisamente, ajá, sobre eso hay un dato que menciona que una de las causas para que existan estos accidentes es no cumplir con las normas de seguridad necesarias al transportar cargas o también cuando se trata de pasajeros, porque nos encontramos con un total de fallecidos en lo que va en enero de 2015 de 17 personas. Claro, lo que mencionaba Dani y Michu, esto es al inicio de este año 2015, se mencionaba que, por ejemplo, terminamos el 2014 con índices de accidentes totalmente altos en cuanto a índices de accidentes interprovinciales con transportes interprovinciales y también accidentes de vehículos familiares, por ejemplo, porque en cada familia hay 2, 3 carros o familias que tienen un carro, por ejemplo. Entonces, al hecho de esos accidentes, también terminó el año 2014 con índices de accidentes totalmente altos. También lo que mencionaba Dani, por ejemplo, el hecho de gastar dinero en la reparación de su vehículo es una inversión, más no un gasto. Entonces, me encuentro totalmente de acuerdo con Dani al decir que ¿por qué no revisar tu vehículo, ver las llantas, ver el aceite? Que es una inversión no solo para ti como conductor, sino también para todas las personas que están allá afuera. También, o sea, la educación vial, que no sea solo en los colegios, porque hemos visto que ahora participación estudiantil en los colegios realmente es educación vial. También tiene que ser desde la casa, porque si tú, yo que sé, tienes un hijo súper chiquito de unos 8 años, que en esa edad los niños receptan todo, y tú te subes al auto y, bueno, tengo que ir a ver tal cosa y manejas a 100 por hora, tu hijo va a ver eso y va a sentir adrenalina igual que tú y va a decir, mi papá manejaba a 100, yo voy a manejar a 100. O sea, tu hijo se va a querer un Schumacher, pero Dios, no va a querer manejar 50 kilómetros por hora, que es lo legal. Entonces son costumbres aprendidas y realmente nosotros nos hace mucha falta esto de la conciencia vida, esto de saber que ponemos en riesgo no solo nuestra vida, sino la vida de nuestra familia y la vida de otra persona que puede ser un padre de familia, como decías tú, Michu, que mantiene en la casa, y qué va a ser de la familia de él si es que él fallece, claro. O hijo de alguien, o sobrino, mamá, o lo que sea. Claro, y también sobre esto de los accidentes de tránsito, también creo que, o sea, no solo hay que ver desde el lado negativo de que los conductores son los malos, porque yo, o sea, he visto, o sea, no es que he visto presenciado accidentes, pero sí he escuchado bastantes historias sobre peatones que han sido ellos la causa para que existan accidentes. Y yo no sé, puede que esté muy equivocado, pero creo que cuando se dan este tipo de accidentes en los que el peatón tuvo la culpa, creo que sí se debe que restar un poco, digamos así, la pena o lo que sea que se dé al conductor, porque si bien al cabo, digamos que el conductor estaba un poco rápido, pero no sobrepasando los límites, y el peatón se cruza, es como que siempre dicen, el peatón tiene preferencia, pero, o sea, y si él tiene la culpa, creo que también se debe acusar bastante a esa persona. Es que realmente hay peatones intrépidos. O sea, de hecho creo que hay sanciones para el peatón, si no estoy mal. Claro, no, pero, o sea, sí, pero no son tan fuertes como para el conductor. Y eso está muy mal, porque hay personas que sí, realmente son muy imprudentes. Ven el semáforo en verde, tienen apuro y se cruzan en medio de los carros, lo sortean, teniendo el puente peatonal al lado, se cruzan, yo que sé, tremenda autopista. Entonces, sí, son personas bastante imprudentes y esto es algo, Michelle, en lo que yo estoy muy de acuerdo contigo. Claro, o sea, hay que analizar bastante esto cuando se dan estos casos. Creo que siquiera se debe tomar varios meses para poder analizar todas las circunstancias y de alguna forma ver qué posibilidades hay para que el conductor no sea tan grave la pena y esas cosas. Y bueno, chicos, vamos a irnos con una pequeñita canción. Esto es Centuries de Fall Out Boy.

donde realiza sus presentaciones, además de brindar su arte en múltiples comunidades por iniciativa de la agrupación o por invitaciones. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bueno, regresamos con más del SOS Estudiantil y ahora llegamos a la parte de las conclusiones. Yo lo que les podría decir es que, bueno, como ya les mencionamos en todo el programa, las causas como son las distracciones de los dispositivos móviles, también que, no sé, yo que sé, tú estás con tu perro o cosas así en el carro, entonces hay que tener mucho cuidado con todas estas cosas porque puede que parezcan que son sencillas o que no te van a afectar al momento que tú conduces, pero que sí pueden causar accidentes de tránsito. Entonces, siempre es importante tener en cuenta todas estas causas. Claro que sí, y bueno, también algo muy importante que cabe recalcar aquí es que la ley es punitiva con las personas que cometen accidentes de tránsito por las causas anteriormente mencionadas por Michelle. Así que lo que creo que nosotros deberíamos hacer es crear un poquito de conciencia vial y saber que nuestra vida es importante, la de nuestra familia es importante y la de las demás personas también. Así que si tú causas un accidente de tránsito, no solo te estás robando momentos de tu vida, sino de la vida de las otras personas. Tenemos que tener un poco de conciencia y apoyarnos un poco en esto de las reglas viales para evitarnos problemas. Así es, Dani. Yo lo que les podría mencionar es que personalmente no satanizo el uso de vehículos, no satanizo el hecho de que viajes de provincia a provincia, ni satanizo el hecho de que andes en bicicleta o que seas peatón. Al contrario, los espacios han sido hechos para ser utilizados. Los espacios en la ciudad están hechos para que cada quiteño y cada persona los utilice. Así que, al contrario, hacerlo con responsabilidad. Peatón, mira tú si el semáforo está en verde, prioriza tu vida. Tú, conductor, que nos debes estar escuchando, igual debes tomar en cuenta que si estás detrás del volante eres responsable de tu vida y de la vida que está en toda la ciudad. Tú, ciclista, igual prioriza tu responsabilidad, ve por las vías que estén destinadas. Si vas con auriculares, siempre atento, y si vas sin auriculares, más atento aún. Así que los espacios están hechos para utilizarse, siempre con responsabilidad y siempre teniendo la conciencia de que no es tu vida. No es solo tu vida, es la vida de tu familia, la vida de las personas y la vida de las familias de las demás personas. Así que ahora el SOS Estudiantil te invita a que escuches la canción de Daniel Betancourt, Seductora. Y no te vayas porque ya regresamos con más de tu programa. De verdad, talentosa en detalle, tienes todo, tienes más, suficiente para amarte, tanto quieres entregar, me lo dicen esos labios que me mienten, que me quieren besar, quieren probar, quieren llevar hasta el final, tú, seductora hasta el final. Seductora, por favor, no me digas que me amas. No creas que el amor con una mirada basta. Tú solo quieres jugar. Me lo dicen esas manos que me queman, que te quieren tocar, quieren sentir, quieren llevar hasta el final. Tú, seductora, hasta el final. No, no me provoques. Tienes que entender que yo no puedo amarte ni darte tanto si me haces daño. No, ya no me insistas. Mira que soy frágil yo. Hasta el final. Aventurera nada más. Me doy cuenta cuando clavas la mirada. No quieres amar, no quieres querer, no quieres saber nada de nada. Seductora hasta el final. Tienes que entender que yo no puedo amarte ni darte tanto si me haces daño. Oh, ya no me insistas, mira que soy frágil. No me provoques. SOS Estudiantil, un espacio ganado al silencio. Bueno, chicos, y regresamos de esta pausa. Espero que les haya gustado mucho la música y que estén disfrutando esta tarde. Ahora nos vamos con nuestro segmento de película y les voy a hablar de una película muy interesante que se llama Las ventajas de ser un marginado. Esta película se trata de un chico, Charlie, que tiene 15 años y que está a punto de comenzar su primer año en la preparatoria. Su mejor amigo Michael se había suicidado un mes antes de empezar la narrativa. En un intento de lidiar con la muerte de su amigo, así como su ansiedad causada por el hecho de tener que asistir a la preparatoria solo, Charlie comienza a escribir cartas a un amigo anónimo que fue recomendado por su psicólogo. Charlie no cree que pueda apoyarse en sus padres o sus hermanos mayores porque ellos no lo entenderían, y lamenta que la única persona que había sentido realmente cerca fuera su tía Helen, quien murió en un accidente automovilístico en su séptimo cumpleaños. Cuando comienza a asistir a esta escuela, Charlie se hace amigo de Sam y su hermanastro Patrick, ambos estudiantes de último año, que pronto Charlie comienza a sentir una atracción inmensa hacia Sam, pero cree que no tiene oportunidad alguna con ella. Sam y Patrick lo introducen en muchas nuevas experiencias y nuevos círculos de amistades. Y les voy a dejar con un poquito de intriga de cómo sigue esta película. Les recomiendo, es muy buena, yo la he visto y ha sido una de mis, está en el top 100 de mis películas favoritas. Y también está basada en un libro llamado Las ventajas de ser invisible, así que si no les interesa ver la película, pueden leer el libro, también está muy buena. Y bueno, yo les voy a recomendar una película que, bueno, ya se estrenó hace muchísimo tiempo y es una película independiente, se llama El Profesional. Esta película fue lanzada en el año 1994 y es francesa. En esta película nosotros los principales actores que encontramos son Jean Reno, Natalie Portman y Gary Oldman. En esta película Matilda es una niña de 12 años que no se lleva muy bien con su familia, excepto con su hermano pequeño. Su padre es un narcotraficante que hace negocios con Stan, un corrupto agente del departamento gubernamental contra las drogas. Un día mientras Matilda está en un supermercado, Stan mata a su familia. Se refugia entonces en casa de León, un solitario y misterioso vecino que resulta ser un asesino a sueldo. Pero como no le quedaba otra alternativa, entonces hace un pacto con él. Ella se encargará de las tareas domésticas y él enseñará a disparar y cosas así para poder vengarse de su familia. Entonces les recomiendo esta película que tiene 7 nominaciones a los premios César y también tuvo una nominación al Oscar. Bueno, yo esta tarde les voy a hablar acerca de una película que es súper buena. Está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, que se llama La Vida es Bella. Trata acerca de una familia, de un padre de familia, una esposa y un hijo, los cuales son llevados a los campos de concentración nazi. Les llevan al padre y al hijo y al abuelo del niño, mientras que la mamá, la esposa del señor, se ofrece voluntariamente para ir a los campos de concentración. Cuando llegan, como cuenta la historia, la película es totalmente realista, se los separa hombres de mujeres, entonces están totalmente apartados. ¿Qué es lo que hace el padre? El padre le dice al niño que es un juego donde cada día ganan puntos, y el niño siempre debía estar escondido para que no le atrapen. ¿Por qué? Porque se veía como a diario a los niños los llevaban a las cámaras de gases para morir, y decían que con los niños hacían jabones, que con los niños hacían botones. Entonces el niño, para ganar el juego, porque el papá le decía, tenemos que ganar, entonces el niño se escondía. El niño fue el único que sobrevivió del campo de concentración donde se encontraban, pero sobrevivió gracias a la mentira del padre, porque fue una mentira. Al final de la película, el niño se salva, pero no les cuento más porque ustedes deben averiguarlo. Así que, mírenla, se llama La Vida es Bella. Bueno, y ahora nos vamos a escuchar una canción de Maroon 5, Sugar. Somebody's me. Don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. 'Cause girl, you're hotter than the, so then California pay. I don't wanna play no game, no gotta be afraid. Don't give me all that shy shit, no makeup on, that's my sugar. Yes, please, you should come and put it down on me. I'm right here. Chicos, y regresamos con más del SOS Estudiantil. Ahora llegamos a nuestro segmento Pégate un Libro. Les voy a hablar acerca del Silmarillion. El Silmarillion es una recopilación de obras de Tolkien, editada y publicada posteriormente por su hijo Christopher Tolkien, en 1977. En ella se narra, entre otras cosas, la creación de Arda y el nacimiento de las razas más importantes, Valar, elfos, hombres y enanos de la Tierra Media. La mayor porción del Silmarillion, titulada Quinto Silmarillion, trata sobre el Silmaris, joyas hechas por Fëanor y Amar, alrededor de las cuales se entreteje la historia de la primera edad del Sol en la Tierra Media, principalmente en la región conocida como Beleriand. También se incluyen otras historias más breves, Anwildey, Balaketa y Antalbet, una última historia de los Anillos de Poder y la Tercera Edad. Sirve como marco de referencia histórico para El Hobbit y El Señor de los Anillos, más conocidas como las novelas de Tolkien. No se lo pueden perder, este libro está excelente, chicos. Y bueno, yo también les recomiendo un libro que fue bestseller, este es de Dashiell Hammett, que se llama Dinero Sangriento. Esta novela, bueno, es un relato policial. No hay mucho que decir sobre esta novela, sobre la historia, porque nosotros en esta novela encontramos bastante lo que son casos criminales en los cuales un policía trata de resolverlos. Entonces, no existe, digamos, un hilo de la historia, pero sí varios casos que es interesante leerlos para que nosotros podamos tratar de descubrir quién fue el responsable y todas esas cosas. En este libro, lo que encontramos son géneros que involucran lo que es la violencia, el crimen, la corrupción, también todos los fundamentos que los policías utilizan para indagar a los criminales, entre otros géneros. Entonces, les recomiendo este libro, que es de Dashiell Hammett, se llama Dinero Sangriento. Y esta tarde también la literatura ecuatoriana se hace presente, y pues yo les voy a recomendar el libro Poesía Después de la Guerra, del autor Milton Mosquera Sánchez. Este libro trata acerca de recopilar en tres capítulos las guerras que se dieron en nuestro país: la Guerra de los Cuatro Días, la Guerra del Cenepa, Terror en la Embajada. Pero después vienen alrededor de viene poesía. Entonces, por eso el libro se llama Poesía Después de la Guerra. Y me voy a tomar el atrevimiento de leerles un poema para que se queden enganchados con este libro y lo puedan adquirir para que lo puedan leer. El poema se llama Amor Eterno. Cuando una sonrisa te da esperanza, cuando una palabra te conquista y eres esclavo de su voz, ese es el amor eterno. En el mes de diciembre de 1956 está a punto de comenzar un largo, feliz y sufrido viaje. Firme, grato y perdurable matrimonio. Comienza una larga marcha, como se ha hecho por siempre. El destino parece el mismo, el camino no lo es. En el día guiados por la ilusión, en la noche por la prudencia, por un guía invisible o el mismo amor que se tiene. Penurias, gozos en la travesía, resbalan, caen, se levantan. En un desfile conmovedor, la felicidad baja a ratos, la prosperidad más dura que en el pasado. Amar es desengaño, paciencia, fe, confianza. Es irritación, cansancio. Amor, el juicio de la conciencia. Amor eterno, de Milton Mosquera Sánchez, en el texto Poesía después de la guerra, un autor ecuatoriano. Así que chicos y queridos oyentes, les recomiendo que adquieran este libro y lo puedan leer. Ahora nos vamos con una canción de Prime Minister, Under Your Spell. Upside down was just last night that I told myself that this was it. I want you. hemos llegado al final de nuestro programa. Este fue el SOS Estudiantil, un espacio ganado de silencio por nosotros los jóvenes para ustedes. Yo soy Michelle Molina y les recordamos que pueden vernos en la televisión de la Asamblea, Canal 42, los días jueves y martes a las 4:30 de la tarde y también los días sábados a las 5. Y no se pueden olvidar de nuestros principales objetivos, que son la unión intercolegial, el trabajo en equipo, el liderazgo y emprendimiento. Y sobre todo, lo más importante es que nosotros jóvenes nos podamos comunicar. Mi nombre es Dani y nos vemos en una próxima. Y también les comentamos que nos pueden buscar en las diferentes redes sociales. En Facebook como SOS Estudiantil, en Twitter como @SOS Estudiantil. También nos pueden visitar en Instagram y visitar nuestro canal de YouTube. Y pues si te gusta, dale pulgar arriba. Y para finalizar te dejaremos con una frase. Nunca sueñes tu vida. Al contrario, vive tus sueños. Yo soy Cintia, nos vemos en una próxima oportunidad. Y este fue el SOS Estudiantil. Hasta la próxima. Chau. Adiós. SOS Estudiantil. ¡Sos! SOS Estudiantil. ¡Sos! Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.